Drácula. Beatrice, 3 de mayo. Eran las 8:30 de la noche del primer día de mayo cuando salía de Múnich y llegaba a Viena a primera hora de la mañana del día siguiente. La llegada estaba anunciada a las 6:45, sin embargo, el tren llegaba a una hora de retraso. Budapest era hermosísimo, al menos por lo que pude ver a través de los cristales del tren y después al pasear por sus calles. No podía alejarme de la estación, pues habíamos llegado tarde y partiríamos enseguida. El más occidental de los espléndidos puentes que cruzan el Danubio de gran anchura y profundidad se adentraba en una región para mí desconocida que recordaba en gran medida la antigua época de dominación turca. Tuve la impresión de salir del mundo occidental para entrar en el oriental. Cuando estaba en Londres, me había acercado a la biblioteca del Museo Británico para consultar algunos libros y mapas de Transilvania. Si aceptaba la invitación de un aristócrata de aquel país, debía conocer aquel territorio. Localicé el distrito que él me había nombrado, en el extremo más oriental del país. Limitaba con 3 provincias: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Cárpatos, en una de las regiones más salvajes y menos conocidas de la vieja Europa. Sin embargo, no hallé ningún mapa donde apareciera el lugar exacto del castillo de Drácula, pero pude comprobar que Beatrice es una ciudad conocida. Sin apuntes ni erróneos, Transilvania cuenta con más nacionalidades distintas. Los sajones en el sur, mezclados con los válalos, los magiares en el oeste y los skerrer en el este y norte del país. Con estos últimos tendré que relacionarme durante mi estancia allí. Dicen ser descendientes de Atila y los hunos. En esta región uno puede encontrar gran cantidad de supersticiones, además muy curiosas. Pedir al conde que me cuente algunas de ellas. British me pareció un lugar añejo e interesante. Con anterioridad ya había recibido indicaciones del conde Drácula de dirigirme al Hotel Corona de Oro. Al comprobar que se trataba de un lugar típico, me puse muy contento, pues ya desde el principio anhelaba encontrarme en el corazón de la más tradicional y folclórica de las repúblicas. Una anciana de rostro alegre me abrió la puerta. Cuando me acerqué a ella, me dijo mientras me hacía una reverencia: ¿Es usted el Harts inglés? Sí, contesté. Harker, Jonathan Harker. La anciana sonrió y entregó un mensaje a un hombre bastante mayor que estaba allí, sentado en mangas de camisa. Este volvió con una carta en la mano. Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Estoy impaciente por verle. Deseo que esta sea una buena noche para usted. Tiene reservado un pasaje en la diligencia que parte mañana a las 3 con dirección a Bucovina. Mi carruaje le estará esperando en el paso de Borgo. Espero que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su estancia en mi hermosísimo país. Un amigo, Drácula. 4 de mayo. Me enteré de que mi hotelero había recibido una carta del conde en la que encargaba comprobar el mejor asiento de la diligencia. Él y su esposa, la anciana de la puerta, se miraron con temor. Le pregunté acerca del conde y de su castillo, y entonces, para mi sorpresa, los dos viejos se santiguaron. Luego, a duras penas, abrieron la boca para decir que no sabían nada de todo aquello. Se negaron en redondo a hablar más del tema. Tenía el presentimiento de estar sumergiéndome en un mundo misterioso y algo peligroso. La anciana, unas horas después de su marcha, subió a mi aposento y me dijo de forma bastante histérica: «Hoy es la víspera de San Jorge. ¿No sabe usted que esta noche, cuando las campanas tocan las 12, todos los malos espíritus de este mundo aparecen y alcanzan su máximo dominio? ¿Sabe usted muy bien dónde va y qué va a hacer allí?». Se arrodilló ante mí y empezó a suplicarme que me quedara o que pospusiera mi marcha en unos días más. Intenté levantarla diciéndole que le estaba muy agradecido, pero que era mi obligación y debía partir sin más demora. La anciana se levantó secando las lágrimas de sus mejillas. Se quitó un colgante que llevaba en forma de crucifijo y me lo ofreció. Estaba yo confuso. Soy miembro de la iglesia anglicana y siempre me han enseñado que estas cosas son pura idolatría nada más. Me colocó el rosario alrededor de mi cuello, presintiendo las dudas que me asaltaban. «Acéptelo por el amor de usted», exclamó. «El estado de mis nervios no es normal. Mientras espero la diligencia, llega con retraso, conservo en mi cuello el amuleto de la anciana. Quizás se deba a sus temores o a las muchas leyendas fantasmagóricas que pesan sobre este país. Si este diario llega a manos de Mina, antes de verla yo en persona, que al menos mis palabras le lleven un adiós. Ahí llega la diligencia. 5 de mayo, el castillo. Estoy desvelado. Aprovecho la calma nocturna y mi estado de ánimo para escribir unas líneas. Está tranquilo. Me subí a la diligencia. Todos me miraban con lástima. Yo conseguí escuchar algo que repartían bastante a menudo: palabras raras y de distintas nacionalidades. Haciendo ver que todo aquello no me afectaba, saqué mi diccionario políglota de la cartera y las busqué. Confieso que ninguna era demasiado alentadora. Encontré Ordox, Satanás; Pokol, infierno; Stroika, brujo; Brotlog y Volskag, una eslovaca y de otra Serbia, ambas con el mismo significado: una especie de hombre lobo o un vampiro. Nota: debo preguntarle al conde sobre estas creencias. Todos se santiguaron en dirección hacia mí. La diligencia por fin arrancó. Conseguí, después de mucho esfuerzo, que un compañero de viaje me explicase el significado de ese gesto. Me dijo que era una protección contra el mal de ojo. Conservé siempre esa imagen del hostal, con toda esa multitud de personajes pintorescos santiguándose bajo el peso observado y sobre el fondo de los naranjos, y adelias plantadas en verdes barricas agrupadas en el centro del patio. En los Cárpatos se creaba una impresionante visión: rocas como colmillos y peñascos como dagas afiladas. Se podía observar despeñaderos que provocaban grandes hendiduras en las montañas de verde manchadas. Uno de los que viajaba conmigo me gritó: «¡Mire, el trono de Dios!». Seguidamente se santiguó de manera fervorosa. Casi de repente nos vimos envueltos por las sombras penumbras, gracias a lo que la cumbre nevada tomó un bellísimo tono rosado. Tan solo hicimos una parada para encender los faroles. Entrada la noche, los nervios parecían dominar a los pasajeros, que empezaron a agitar al cochero para que apresurase el paso. Entonces, este azotó sin piedad a los pobres caballos con su látigo y con histéricos gritos de aliento les obligaba a hacer un gran esfuerzo mayor. el cochero se inclinó hacia adelante mientras la diligencia iba a toda velocidad y los pasajeros impacientes se asomaron por las ventanillas de ambos lados para escrutar la oscuridad, esperando que algo muy excitante sucediese en ese instante. A pesar de mis continuas preguntas, nadie quiso contarme nada de aquel comportamiento suyo tan extraño para mí. Ese estado de nerviosismo generalizado duró algún tiempo hasta que al fin divisamos la parte más alta del paso. Oscuras y amenazantes nubes se ceñían sobre nuestras cabezas y en el aire se podía respirar una opresiva tormenta justo en la dirección en la que íbamos nosotros. La atmósfera del camino que dejábamos atrás era totalmente distinta. Estaba en calma. «Hemos llegado una hora antes de lo previsto», dijo el chofer. Seguidamente, se volvió hacia mí y dijo, en un alemán aún peor que el mío, «Aquí no hay ningún carruaje. Parece ser que no le espera nadie a usted. Ahora tendrá que ir hasta Bukovina y vuelva aquí mañana o pasado. Cuando más tarde lo haga, mejor para usted». Pero de repente, mientras el cochero hablaba, los caballos comenzaron a relinchar y a resoplar, lanzándose a la carrera bruscamente, por lo que el cochero tuvo que hacer un gran esfuerzo para calmarlos. Al cabo de un momento, mientras el resto de los pasajeros se santiguaban, una caleza tirada por cuatro caballos apareció a nuestras espaldas, parándose junto a nuestra diligencia mientras los campesinos que me acompañaban hacían ese signo de la cruz que protegía contra el mal de ojo y lanzaban gritos a coro. Debido al resplandor de nuestros faroles para ver aquel carruaje, era tirado por unos caballos espléndidos y negros como el carbón, los cuales eran conducidos por un hombre alto, con espesa, larga y oscura barba, y un gran sombrero también de color negro que le ocultaba gran parte del rostro. Al volverse hacia nosotros, pude distinguir un par de ojos muy brillantes que a la luz del farol parecían enrojecidos. Entonces le dijo al cochero de nuestra diligencia, «Pasas muy temprano esta noche, amigo». El Hartz inglés tenía prisa, respondió nuestro cochero, tartamudeando. Ya supongo que por eso deseabas que el inglés siguiera hasta Bukovina. No puedes engañarme, amigo. Sé demasiado y olvidas que tengo veloces caballos. Hablaba en una leve sonrisa en sus labios, y la luz del farol y su boca eran raros. Con labios muy rojos y dientes afilados, tan blancos como el marfil eran sus dientes. Uno de mis compañeros de viaje susurró a otro el verso de La Leona de Pörker. Den die Toten reiten hech, porque los muertos viajan deprisa. Debe el equipaje de Hartz, dijo el conductor de la caleza. Hace una noche fría, mein Herr, me dijo en excelente alemán. Mi amo el conde me encargó que cuidase de usted. Hay un frasco de Slovich, aguardiente de ciruelas de país, bajo el asiento suyo. Mírelo usted, ahí mismo está debajo de su asiento. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Debo reconocer que me sentí conmocionado. Supongo que algo tenían que ver todas aquellas supersticiones de la gente del lugar acerca del suceso misterioso que tenía lugar a las 12 de la noche y a la vez aumentadas estas por mis recientes experiencias. Fui durante unos momentos presa del miedo y de la incertidumbre. Cada vez el frío era más intenso y entonces una nieve fina que parecía polvo helado lo cubrió todo rápidamente. Parecía que el paisaje, a causa del frío, se tapara con un manto blanco. Los aullidos de los lobos denotaban su presencia cada vez más próxima, como si nos tuvieran cercados a todos. Entonces me sentí terriblemente asustado, al igual que los caballos. El cochero seguía impaciente, con la misma expresión hierática. Frenó a los caballos en seco y saltó a tierra para desaparecer en la más absoluta oscuridad. Yo estaba verdaderamente confuso. Sentí que mi cuerpo quedaba paralizado por el pánico. Un hombre debe encontrarse cara a cara con horrores así para llegar a comprender la importancia que tiene realmente. Escuché a la voz de aquel extraño personaje. El acento era imperioso. No sé cómo lo logró, pero cuando giré la vista, pude verle en la carretera agitando sus larguísimos brazos como si apartara a su paso obstáculos invisibles. Los lobos retrocedían más y más. Corrían en dirección cualquiera. Todo aquello resultaba tan extraño y sobrenatural para mí que caí en un profundo estado de pánico tal que no podía siquiera moverme. De pronto me di cuenta que el cochero paraba los caballos en el centro del patio de un gran castillo en ruinas, de cuyos altos y ennegrecidos ventanales no salía ni un solo rayo de luz, y encontradas con el color de la luna se veían claramente sus derruidas y desdentadas almenas. Oí un ruido de cadenas y pesados cerrojos que se recorrían. Una llave giró en la cerradura con el chirriar muy agudo propio de un largo desuso. Finalmente la enorme puerta se abrió. Un anciano de una altura considerable apareció ante mí. Tenía un bigote largo y blanco, vestía de riguroso negro. Con su mano derecha llevaba un candelabro de plata, donde las velas ardían sin protección alguna. Este creaba largas y temblorosas sombras debido a los pequeños puntos de fuego que iban oscilantes a causa de las corrientes de aire. El anciano, con un gesto cortesano, me invitó a pasar. Y aunque tenía un acento peculiar, me dijo en un perfecto inglés: «Bienvenido a casa. Entre libremente y por su propia voluntad». Este fue todo su recibimiento. Se quedó totalmente inmóvil bajo el dintel de la puerta, como si fuera una estatua de piedra. Me estremeció y me estrechó la mano con fuerza que me estremecí de dolor y tuve que retroceder, más que por el apretón, por la sensación que tuve yo al estrechar aquella mano tan helada que se parecía más a la de un muerto que a la de un vivo. «Sea bienvenido», repitió, «entre libremente y deje aquí un poco de la felicidad que trae consigo». «¿El conde Drácula?», pregunté emocionado. «Sí, soy yo, Drácula, y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker». Al final del pasadizo, Drácula abrió de par en par una pesada puerta, y me alegré al comprobar que era una habitación con mucha luz, en la cual había una mesa dispuesta con apetitosos platos y una chimenea en la que llameaba un increíble montón de leña. «Después de tan largo viaje, deseará asearse un poco», dijo el conde. «Aquí encontrará todo lo que usted necesite. Cuando esté listo, usted mismo vaya a la otra estancia donde le espera la cena». El calor, la luz y la cortés acogida del conde construyeron en gran parte a disipar todas mis dudas y temores. «Siéntese, por favor, y que cene a su gusto. Espero que me perdone el hecho de no sentarme con usted para cenar». Acabé de cenar y de relatar mi historia al mismo tiempo, y accediendo a sus deseos, acerqué un sillón al fuego y me puse a fumar un puro que él me ofreció. De nuevo, se excusó por no fumar él también. Esta fue la ocasión perfecta para estudiar con detalle su persona y descubrí un rostro de rasgos exageradamente marcados. Tenía un rostro enérgico, aquilino, de nariz delgada, con un puente muy alto y ventanas arqueadas, la frente despejada y muy poco cabello alrededor de las sienes. En cambio, en el resto de la cabeza era abundante el cabello. Tenía espesas cejas, casi unidas sobre la nariz. Bajo el espeso bigote asomaba una boca de aspecto cruel, con agudos y blancos dientes que sobresalían de los labios. Su piel mostraba un brillo y una vitalidad anormal y asombrosa a la vez para alguien de su edad. En cuanto al resto, sus orejas eran pálidas y en la parte superior exageradamente puntiagudas. Su barbilla era fuerte y las mejillas firmes, aunque delgadas. La impresión general que uno tenía al observarle era la de una palidez increíble. A continuación volvió junto a la chimenea. Permanecimos en silencio un buen rato y al mirar a través de la ventana al exterior pude ver los primeros y tímidos brillos del alba. Una extraña calma se apoderó de aquel lugar, pero debido al excesivo silencio oí de nuevo el aullar de los lobos de allá abajo en el valle. Los ojos del conde chispearon al decirme: «Escuche, son los hijos de la noche. ¡Qué gran música la que hacen esos lobos!» Y al ver mi cara en la expresión, quiero pensar que es por eso que me está asustando, añadió. «Ah, y ustedes, gentes de ciudad, no saben apreciar los sentimientos de un cazador». Después se puso en pie y me dijo: «Estará agotado. Su dormitorio está preparado y mañana podrá descansar hasta la hora que usted quiera. Yo tengo que ausentarme y hasta la tarde no regresaré, así que espero que duerma muy bien y que tenga un sueño muy feliz». Y con una cortés reverencia me abrió la puerta de la sala octogonal y yo entré en mi dormitorio. Dormí solo unas pocas horas, y al sentirme completamente desvelado, abandoné el confort de la cama. Cuando colocaba mi espejito en la ventana para afeitarme, sentí una mano en mi hombro. Y oí la voz del conde que me decía: «Buenos días». Como comprenderán, me asusté, pues no le había visto entrar a pesar de que a través del espejito se divisaba perfectamente toda la habitación a mis espaldas. A causa del sobresalto, me hice un pequeño corte que en aquel momento no noté. Después de devolver el saludo al conde, me volví de la cara al espejo para asegurarme de que no me equivocaba. Esta vez no habría dudas, pues el hombre estaba junto a mí. Podía verlo por encima de mi hombro, pero no se reflejaba en el espejo. A través del minúsculo espejo podía contemplar la totalidad de la habitación y una parte de mí mismo, pero ninguna señal de otro ser humano. Quedé perplejo. Esto superaba todas las demás experiencias. Era totalmente escalofriante. Ahora recuerdo que ninguna de las habitaciones tiene espejo. Quizá les parecerá un poco raro, pero no he visto por ahora al conde que haya comido o ha bebido. ¡Qué hombre tan extraño! Cuando acabé de desayunar, llevé a la práctica una pequeña exploración por el castillo. Encontré una vieja biblioteca, para mi sorpresa, gran cantidad de libros ingleses, largos y estantes llenos de revistas y periódicos encuadernados. Hojeé algunos, todos muy antiguos. Los libros trataban muy distintos temas: historia, geografía, política, economía, educación y costumbres inglesas, entre otros muchos. No me apetece describir con más detalle todas las bellezas que descubrí cuando exploré el castillo. Sin embargo, quedé acongojado. Solo puertas y más puertas por todas partes, y todas se abrían con llave o cerrojo. No hay ni una sola salida asequible, a excepción de las altas ventanas que dan al muro. Este castillo es una prisión en la que yo soy su prisionero. Cuando vi claramente que ya era un prisionero de aquel castillo, solo sentí por un momento que perdía toda la razón. Empecé a subir y bajar las escaleras como un loco, intentando abrir todas las puertas, asomándome por cuantas ventanas encontraba. Pero al cabo de un rato, cuando mi impotencia quedó totalmente declarada, abandoné mis esfuerzos, todos inútiles. Me senté tranquilamente y me puse a pensar cómo debía de actuar. Un hecho realmente raro me sirvió para confirmar una de mis sospechas. No había ningún criado en todo el castillo. Si el conde y yo estábamos solos en el castillo, podía llegar a la fácil conclusión de que era él mismo el cochero de la calesa que me trajo hasta aquí. Es una idea terrible, porque si es así, ¿qué poderes tiene para poder controlar a los lobos con un simple movimiento de la mano? ¿Por qué razón todo el pueblo de Birchid y la gente de la diligencia temían tanto por su vida? ¿Por qué me entregaron el crucifijo, el ajo, la rosa silvestre, el montillar? He estado conversando largamente con el conde, haciéndome preguntas sobre su país. Me contó sucesos de sus gentes, pero sobre todo de sus batallas. Era como si estuviera viendo, como si estuviera vivido en ese momento durante siglos y presentidos todos los movimientos a los que se refería. Más tarde intentó dar una explicación a este hecho diciendo que, para un noble, el orgullo de su nombre y de su familia es su propio orgullo, que la gloria de sus antepasados constituía la suya propia, y que de la misma forma su destino estaba escrito. Cuando se refería a su linaje, usaba la forma nosotros y el plural majestático. Ah, joven amigo, nosotros los Scarrel y los Drácula siempre fueron su sangre, su cerebro y su espalda. Pueden estar orgullosos de un glorioso pasado que familias nobles jamás tendrán. Es extraño que la nuestra fuese una raza de conquistadores con orgullo, que cuando los bárbaros, los ávaros, los búlgaros o los turcos atacaban con sus magníficas legiones nuestras fronteras, los rechazáramos. No creo. Sin embargo, esos belicosos días forman parte de un pasado remoto. La sangre, algo demasiado valiosa en estos días de paz deshonrosa, y la gloria de las grandes razas del pasado, ya solo son cuentos de sobremesa. 12 de mayo. El conde se ha dispuesto a escribir unas notas, para lo cual consultaba con mucha frecuencia una serie de volúmenes. Se iba de nuevo, cuando desde la puerta dijo: «Me gustaría darle un consejo, mi joven amigo. Más que un consejo, se trata de una advertencia. Si abandona estas estancias, piense que no podrá dormir en ninguna otra parte del castillo. Este es un sitio muy antiguo y guarda muchísimos recuerdos. Si en algún momento le vence el sueño, vaya rápidamente a su dormitorio o a alguna de estas habitaciones para que su descanso no corra ningún peligro de ningún tipo. De no seguir estas indicaciones, entonces...»